Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Qué es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas? La declaración es un documento detallado sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas. Esta declaración fue preparada y debatida oficialmente durante más de 20 años antes de ser aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre del 2007. Este documento hace hincapié en el derecho de los pueblos indígenas a vivir con dignidad, a mantener y fortalecer sus propias instituciones culturales y tradicionales, a buscar su propio desarrollo, determinando libremente de conformidad con sus propias necesidades e intereses. Otros órganos de las Naciones Unidas se ocupan de los derechos de los pueblos indígenas por medio de convenios como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y el Convenio sobre la Diversidad Biológica con el artículo 8. ¿Qué derechos garantiza la declaración? La declaración aborda, entre otros, los derechos individuales y los derechos colectivos, los derechos culturales y la identidad, y los derechos a la educación, la salud, el empleo y el idioma. El texto afirma que los pueblos indígenas tienen derecho, como pueblo o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos, a las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Normativa Internacional de los Derechos Humanos. Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas, y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos que esté fundada, en particular, en su origen o identidad indígena. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho, pueden determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. ¿Colombia adoptó la declaración? No. Con la mayoría abrumadora de 143 votos a favor, solo 4 votos negativos, entre ellos Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, y 11 abstenciones, entre ellos el gobierno colombiano, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Aunque Colombia se abstuvo de firmar la declaración, los pueblos indígenas consideramos que es una ganancia en la negociación a lo largo de más de 20 años entre los Estados-Nación y los pueblos indígenas. Porque la declaración no representa solamente el punto de vista de las Naciones Unidas, ni representa solamente el punto de vista de los pueblos indígenas. Es una declaración que combina nuestras visiones e intereses y que establece un marco para el futuro. En otras palabras, es una herramienta para la paz y la justicia que se basa en el reconocimiento y respeto mutuo. El anterior mensaje es una producción del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek y la red de emisoras indígenas Red AMSIC. Desde el Fogón de los Mayores. Es muy importante e interesante porque es la forma de continuar unidos como pueblos. Creación de la organización nuestra, de que nosotros comenzamos en 1971. ¿Por qué nace el Creek? Desde el Fogón de los Mayores, Voz de los Pueblos y Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, producido por el Programa de Comunicaciones para la Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia, Red AMSIC. Espacio de pensamiento, información, análisis, reflexión y proyección de nuestro proceso organizativo indígena del Cauca y Colombia. Desde el Fogón de los Mayores, espacio radial para fortalecer la participación y el diálogo de nuestra familia indígena del Departamento del Cauca y de esta con todos nuestros hermanos del continente del Abyayala. Desde el Departamento del Cauca, suroccidente de Colombia, los pueblos indígenas, Nasa, Guambiano, Coconuco, Totoró, Yanacona, Ambaló, Ingano, Eperaras y Apirara. Saludamos fraternalmente a los pueblos del mundo a través del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Caminamos la palabra en defensa de la unidad, autonomía, tierra y cultura. En contra del tiempo y de la adversidad, en lucha constante. Continuamos con el espacio desde el Fogón de los Mayores, en esta ocasión hablando sobre el tema del conflicto armado. Continuamos con nuestros dirigentes indígenas de los diferentes pueblos originarios del departamento del Cauca, y esta vez nos vamos al territorio de Tsatamaquihue. Un dirigente indígena nos habla sobre la situación actual, sobre el tema del conflicto armado y cómo este tema pues viene afectando lesivamente a los territorios indígenas y viene involucrando directamente a las comunidades en este flagelo como es el conflicto armado. Realmente como Tsatamaquihue nos presta el territorio, pues somos pequeños, somos seis resguardos. De hace 2 años para acá hemos sido muy enfáticos, que realmente las estructuras van por encima y la base queda por debajo, y ahí es donde está el problema. Entonces hemos venido como dando mucho debate realmente sobre lo que hemos construido. Todo lo que estamos construyendo. Entonces, lo que decimos es, nos hemos vuelto muy teóricos, pero prácticos realmente no somos. Entonces, ahí yo creo que uno de los grandes errores que tiene el movimiento indígena, si vamos a ver, nomás en las estructuras que hemos creado, hablamos de la educación, que educación propia, pero ¿cuál educación propia? Si estamos haciendo todo lo que nos manda el Estado. Hablamos de salud propia. Siempre lo mandan a uno para el puesto de salud, lo mandan para la droguería a reclamar lo que el Estado está dando. Y así, por decirle dos ejemplos, estamos corriéndole a todo lo que nos está dando el Estado. Entonces, por eso hay que hacer un análisis. Por ejemplo, yo pienso que nosotros en la época del 98, 97, 98, tenemos una cuestión muy dura con el Jacobo Arenas. Cuando recién llegó el Jacobo Arenas, se nos posesionó en el territorio. Creo que ahí tuvo afectado hasta la María. Y nosotros hicimos el ejercicio. Nosotros quitamos los niños. No es que ustedes se quieren ir, no. Es que son de nosotros. Vengan para acá, muchachos. Vámonos. Yo creo que conjuntamente con el resguardo de la María nos tocó. Yo me acuerdo tanto que el señor Ricardo dijo, pues vos no ir más de 3 meses, gobernadorcito. Yo le dije, pues, así no vio, pero yo me llevo los muchachos. Hicimos un ejercicio práctico y lo hicimos no solamente en la María ni en la Laguna, lo hicimos en Polo Nuevo, lo hicimos en la Guada. Mire, cuando uno no tiene estas cosas que nosotros escribimos, que decían que no las llevamos a la práctica, ahí es donde cometemos errores. Por ejemplo, yo en el 2005 estuve en el Naya, y entonces llegaron y a todos nos formaron, y todos los que eran de Corinto, los de la parte de allá, no les iban diciendo nada, pero los que éramos como esta parte nos iban mirando mal. Entonces yo me he tenido conflictos con ellos, yo dije, no, yo soy de Corinto, pase allá. Es que los de Caldón no son paramilitares. Entonces mire cómo ya lo van reseñando a uno también. Yo pienso que como organización, yo sí pienso que hemos fallado en algunas cosas. En algunas cosas hemos fallado, hemos avanzado conjuntamente, pero en otras nos hemos quedado. En esto de los grupos armados del narcotráfico y todo esto, algunas zonas han avanzado, otras hemos retrocedido. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando los Yanaconas, por los finales del 90, tenían una pelea durísima en San Sebastián, La Vega. El gobernador dijo, aquí no se toma más trago y no que se va a hacer una sola fiesta. ¿Quién de nosotros apoyamos eso? Siempre las peleas han sido como individuales. Yo pienso que ahí es donde tenemos que realmente replantearnos. Mira, los indios compran tierras, tienen tierras, pero no le dan a la gente. Ejemplos muy claritos. Con ese discurso anda, por ejemplo, un miliciano que anda allí. Miren, vean, ustedes necesitando tierra, y las tierras allá en el norte del Cauca están sembrando caña para vendérsela a los mismos ingenios. Y son cosas que uno va y las tierras que recuperaron con el ánimo de comprar, de suplir esos cañales con otras rentas, hoy están sembradas de caña para venderle a los mismos ingenios. Y es un discurso que se están manejando ellos. Entonces nosotros también tenemos que mirar, replantearnos desde lo orgánico, cómo es que vamos a hacer. Y así mismo se están metiendo los militares. En una movilización movilizamos 10.000 personas y los que toman la decisión por esas 10.000 personas son los que están al frente de las asociaciones. Y a veces esos acuerdos no tienen eco y eso hay que revisar. Cuando vamos, por ejemplo, nosotros la crítica que más tenemos es una recuperación que intentamos hacer en Japio. Entonces estos muchachos estaban ilusionados, pues que ya nos íbamos a quedar allí. Sacan una famosa comisión, vaya hacia un acuerdo con el gobierno, acuerdo de Japio 2005 que se habla tanto. Pero eso no tenía ni pies ni cabeza, no tenía ni fecha de inicio ni fecha de terminación, de finalización. Entonces los jóvenes ahí, reacios. Por eso ahí donde muchos se denominaron nietos del Quintín, bueno, todas las cosas que ya las hemos ido como superando. Pero realmente yo pienso que en las cosas que se piensen hacer, hay que ponerle mucho, mucho acento a lo que vamos a hacer, porque realmente no se pueden seguir dando esta circunstancia porque el enemigo les está aprovechando. Entonces, eso es lo que nosotros estamos más que todo en Cardona hoy en día, tratando de volver como a retomar esos mandatos que hay, por ejemplo, el mandato de la resolución de Itacó, la resolución de Zumbico, lo de Saltama, Guantama, todas esas cosas que se han ido escribiendo, se han ido legando, pero que realmente nosotros las escribimos y las dejamos y hacemos otras cosas. Entonces yo pienso que tenemos que reflexionar. Por ejemplo, aquí el compañero decía, hace dos meses llegaron los mineros a Canoa, y nosotros por eso el 20 de octubre tomamos la determinación como territorio Satamaquíbe. No pudimos coordinar con los guardias de Canoas, pero más sin embargo, a la raíz de que se tomaron las determinaciones hace dos meses, entonces ya hace un mes larguito ya hicimos una operación conjunta con el resguardo de Canoas, porque realmente estamos siendo afectados. Y es una cantidad de cosas que se vienen dando, pero miren, hablamos, pero salimos de aquí y en la práctica hacemos lo contrario. Entonces cada uno sale a su zona y llega y entonces ya hace lo que como que está a mi conveniencia, no lo que dijimos acá en la organización, lo que dijimos aquí en el centro. En los últimos hostigamientos han resultado lesionados algunos compañeros, heridos algunas compañeras, algunos niños. Pero a través de la juventud y de los niños más o menos tenemos casi control. Hemos tenido más que todo problemas para la parte alta. Por ejemplo, donde opera mucho pues, la iglesia, esta nueva Jerusalén, que es de la OPIN. Por esos lados hemos tenido más dificultades y por ahora sí ha habido como integración de jóvenes y niños. Pero pues, para la parte media y media, parte baja, hemos estado un poco más bien controlados. Le hemos dado mucha participación ahorita a la juventud, lo estamos metiendo en todo el ámbito organizativo, diciéndole a los muchachos esto lo que tienen que hacer ustedes, buscando la forma de que realmente ellos tengan otra visión de ser y que no sean solamente las armas. Lo que dice la compañera es cierto, lastimosamente las muchachas del campo y la mujer, por ejemplo, la mujer colombiana o la mujer latina, le gustan mucho las armas. Ven un guerrillero y se derriten, ven un soldado y se derriten. Y cuando ven nomás discutíamos con ese coronel ahí en Caldón, nos decíamos, bueno, ¿qué pasa con los soldados que ustedes tienen allá? Que si han ido porque han dejado aquí madre, cabeza de familia, por ejemplo, con niños. ¿Qué pasa con él? ¿Por qué les tapan? Ustedes que están en defensa de los derechos humanos, es una violación a los derechos humanos, una niña de 15 años ya ser señora, por ejemplo, por un soldado y que ustedes lo lleven nomás para incluir. ¿Cuál es la Carta de los Derechos Humanos que ustedes leen ahí en el colegio? Pues, si están llevando una compañera de 15 años. Realmente ahí es donde yo pienso que tenemos que ser un poco más sagaces para educar la juventud y que la juventud no se deje ilusionar por esas falsas propuestas. Desde el Fogón de los Mayores, la música propia moviliza el pensamiento. tampoco ni engañar, porque estamos preparados a seguir nuestro camino. No dejemos de llevar tampoco ni engañar, porque estamos preparados a seguir nuestro camino. Llamaba Peripo y era un espíritu. Vivía en el cuerpo de un chamán. Cuando el chamán murió, quemaron su cadáver y Peripo salió a vagar por el cielo. Debo regresar. Debo comer sus cenizas. Así tendré su fuerza y su luz. Así seré un valiente guerrero. Peripo regresó a la tierra y comió las cenizas del chamán. Pero cuando la gente lo vio, le dispararon flechas. ¿Quién se ha creído que es para heredar la luz del gran chamán? Peripo se escondía entre las nubes para esquivar las flechas. ¡Dispara tú! ¡Tú, escorpión, que nunca has fallado con el arco! La última flecha lo alcanzó y lo hirió. Peripo, para escapar de la muerte, dio un salto alto, altísimo. Se elevó en el cielo, siguió subiendo, subiendo, y se convirtió en luna. La luna, herida, goteó sangre, y las gotas cayeron sobre los Yanomamis, que éramos débiles. Así nos convertimos en un pueblo valiente y aguerrido. Peripo es la luna que brilla en las noches de la selva. Y nosotros, Yanomamis, tenemos sangre de luna. La nación Yanomami, la forman más de 30.000 hombres y mujeres. Viven en el sur de Venezuela y en los estados brasileños de Roraima y Amazonas. Viven desnudos, selva adentro. Hombres y mujeres apenas se cubren con cortos guayucos de algodón. Los Yanomamis se pintan el cuerpo con tintes rojos y negros. Se adornan con plumas de tucanes y loros. Se perforan las orejas, la nariz y los labios con finos palillos de bambú. Nuestro pueblo siempre está de viaje, como la luna en el cielo. Cultivamos la tierra, sembramos plátanos, yuca amarga y dulce, ñame y batata. Pero cuando la tierra se cansa, nos ponemos en camino y construimos las casas en otro lugar. Los Yanomamis son experimentados cazadores. Untan el curare, un veneno mortal, en la punta de sus flechas. Los chamanes utilizan el yopo, un alucinógeno del Amazonas, para tomar contacto con el mundo de los espíritus, curar a los enfermos y evocar el tiempo de los antepasados con su fuerza creadora. Con el yopo también recuerdan los sufrimientos de su raza. Nos pegaron el sarampión para quedarse con nuestras tierras. Los garimpeiros vienen y nos matan por unos granitos de oro. Ahora también los gringos quieren robarnos el secreto de las hierbas que curan. Los Yanomami no entierran a sus muertos. Los queman y luego toman sus cenizas para heredar su sabiduría y su fuerza. Así tomó Peripo las cenizas del chamán y se convirtió en luna. De su sangre recibimos nosotros, la nación Yanomami, el coraje. Y de la sangre de nuestros hijos e hijas nacerán otros hombres y mujeres, valientes como Peripo y hermosos como la luna cuando se baña desnuda en las aguas del gran río. Desde el Fogón de los Mayores. Es muy importante e interesante porque es la forma de continuar unidos como pueblos. La creación de la organización nuestra de que nosotros comenzamos en 1971. ¿Por qué nace el CRIC? Desde el Fogón de los Mayores, Voz de los Pueblos y Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, producido por el Programa de Comunicaciones para la Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia, Red AMSIC. Espacio de pensamiento, información, análisis, reflexión y proyección de nuestro proceso organizativo indígena del Cauca y Colombia. Desde el Fogón de los Mayores, espacio radial para fortalecer la participación y el diálogo de nuestra familia indígena del Departamento del Cauca y de esta con todos nuestros hermanos del continente del Abyayala. Desde el Fogón de los Mayores, la actualidad indígena moviliza a los pueblos originarios. Elemento importante para fortalecer la participación en la toma de decisiones. Desde el Fogón de los Mayores, la actualidad indígena. Con amenazas a comunicadores y líderes pretenden esconder la verdad y callar la voz de un pueblo. Cuando escuchamos y tratamos de entender con sabiduría nuestra madre tierra y la naturaleza, cuando nos relacionamos con nuestros hermanos para mantener la armonía y el equilibrio en el territorio, cuando nos damos a conocer y conocemos de otros bajo el principio del respeto, estamos comunicando para la vida. Este es un pensamiento y voz de una autoridad indígena del Departamento del Cauca. Para los comunicadores indígenas y comunitarios es claro el mandato, transmitir voces de esperanza, luchas y sueños desde el sentir y pensar de las comunidades y los pueblos. Informar para formar y cambiar es la tarea y el compromiso a cumplir en defensa de la vida y los territorios. Cada día a través de los diferentes medios y espacios de comunicación propios y apropiados, como se llama a las herramientas tecnológicas de información, se desarrolla esta tarea. Acompañar la comunidad, a las autoridades, a las organizaciones, los sectores sociales y populares para visibilizar sus luchas, sus demandas y sus propuestas, para llevar sus voces donde no son escuchadas, donde se opacan y se callan. Sin embargo, cumplir ese compromiso representa altos riesgos. Resulta demasiado peligroso contarle al país y al mundo que los territorios campesinos, afros e indígenas del Cauca y Colombia son asediados por los grupos armados. Denunciar que las políticas gubernamentales de supuesto desarrollo se traduce en la creciente violación de los derechos de los pueblos o decir que la explotación indiscriminada de los recursos naturales por parte de las empresas extractivas con el consentimiento de los gobiernos es una estrategia de despojo. Representa una inaceptable oposición al desarrollo. Esto es una parte del comunicado que saca la Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia, la Red AMSIC, reiterando el rechazo rotundo a las intimidaciones y amenazas que se vienen presentando al interior de nuestros pueblos y a nuestras organizaciones del Departamento del Cauca. Por ese motivo se convoca con urgencia a las instituciones amigas y solidarias, a las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos y de libertad de prensa a estar atentas de la situación de amenaza y riesgo de los comunicadores, los líderes de las organizaciones y a las comunidades de los territorios indígenas, afros y campesinos del Cauca y de Colombia. La actualidad indígena moviliza a los pueblos originarios. El Cabildo Indígena de Tocoyó, la Asociación de Cabildos Proyecto NASA Toribio y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Asin Chasguala Kiwe, llaman desde el dolor y la indignación a rodear las familias y comunidades afectadas por el conflicto armado, a fortalecer los procesos de resistencia pacífica y a defender el territorio del gran pueblo. Hay que recordar que desde el pasado 26 de marzo del 2011 a las 2:25 de la madrugada, en la vereda Gargantillas del Resguardo Indígena de Tacuayón, municipio de Toribío, la Policía Nacional, con apoyo aéreo del Comando Jungla Antinarcóticos, bombardeó indiscriminadamente al territorio, donde se encontraba un campamento del Sexto Frente de las FARC, integrado por fuerzas especiales, donde la fuerza pública abatió a 15 terroristas, manifestó el presidente Juan Manuel Santos a través de los medios masivos de comunicación. Ante los reiterados abusos y violación a los territorios y comunidades indígenas del norte del Cauca, por parte de los grupos armados, reclutamiento, utilización e involucramiento de los niños, niñas y jóvenes al conflicto armado, infracción del derecho internacional humanitario y respeto a los territorios y estigmatización a las comunidades indígenas, utilización de armas no convencionales e implementación de políticas lesivas para los pueblos indígenas, se llama a la solidaridad, unidad y defensa integral del Chagwala Kiwe, territorio del gran pueblo. A través de la Asamblea de Acompañamiento y Defensa Territorial, hacemos un llamado a la solidaridad, unidad y defensa integral del Chagwala Kiwe, territorio del gran pueblo. A través de la Asamblea de Acompañamiento que se ha realizado por parte de las autoridades y organizaciones indígenas del departamento del Cauca durante los días 7 y 8 de abril, conmemoración de la masacre del Naya, los 10 años, donde se realiza la participación y denuncia en la audiencia pública en defensa de la vida y del territorio del norte del Cauca. La actualidad indígena moviliza a los pueblos originarios. Con el ánimo de la continuidad de la conmemoración de los 40 años del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, la Consejería Mayor, autoridades indígenas de los cabildos, asociaciones zonales, convocan a que participen en el resguardo indígena de Tacueyó, Finca La Susana, donde se creó el Consejo Regional Indígena del Cauca Creek el 24 de febrero de 1971, para los días 15 y 16 de abril de los presentes, para evaluar nuestro proceso y proyectarlo a medio siglo, 50 años. El tema central es el conflicto armado, por ese motivo esperan la solidaridad de los pueblos indígenas del Cauca con la presencia en este territorio histórico. La Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, con la Comisión Política que hace parte, delegados de los pueblos indígenas, cabildos y asociaciones zonales, analizaron la difícil situación que afrontan las comunidades en los diferentes territorios y en diferentes aspectos sociales, culturales, políticos y organizativos, y han determinado que por el momento lo más prioritario para buscarle una solución es la agudización del conflicto armado en los resguardos. Por este motivo se ha creado una comisión de los diferentes pueblos indígenas del Cauca para la construcción de una propuesta contundente para buscarle una salida a esta guerra que no nos pertenece, y la socialización realizarán el 29 de abril de los presentes en la Junta Directiva Extraordinaria, a realizarse en la ciudad de Popayán, en el sector de las aldeas, sede de la Universidad Indígena Intercultural La Huayn, para llegar a unos acuerdos y compromisos con las autoridades indígenas, asociaciones zonales y la regional sobre este flagelo del conflicto armado. Desde el departamento del Cauca, suroccidente de Colombia, los pueblos indígenas, NASA, Guambiano, Poconuco, Totoró, Yanacona, Ambaló, Ingano, Eperaras y Apirara. Saludamos fraternalmente a los pueblos del mundo a través del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Caminamos la palabra en defensa de la unidad, autonomía, tierra y cultura. En contra del tiempo y de la adversidad, en lucha constante. Muchas gracias, muy amables, por la sintonía en este gran espacio desde el Fogón de los Mayores. Agradecimientos a la Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, Mayor Elides Pechené y demás consejería. A los pueblos indígenas del Departamento del Cauca, a las asociaciones zonales, a los cabildos, a la Asociación de Medios de Comunicación Indígenas de Colombia, Red AMSIC. Con mucho gusto ha estado con ustedes Adolfo Conejo del Programa de Comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek y la Asociación de Medios de Comunicación Indígenas de Colombia, Red AMSIC. Incuencua, Pai Pai Naimisaka.